Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de la Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días, ¿cómo andan del otro lado? ¿Cómo anda mi compañera Irene Antinori? ¿Qué tal? ¿Cómo está Julián Bouvier? Aquí iniciando una nueva emisión de Hasta que vuelvan los abrazos. Hoy 31 de mayo del 2021. Uh-huh. Bien, con frío en la ciudad de Buenos Aires un poco, ¿cómo lo sentís vos? Ah, yo estoy con las estufas a full, la verdad. ¿Sí? Que... ya pasé bastante frío, así que hoy me levanté y prendí todas las estufas. Muy bien. Tenemos a Nachito Álvarez, nuestro operador técnico desde la virtualidad, desde la digitalidad. Así que estamos en una reunión de Meet, le contamos a la gente. Estamos haciendo el programa a distancia desde La Retaguardia. También estamos haciendo Hasta que vuelvan los abrazos con los compañeros y compañeras de Radio Sur desde Parque de los Patricios. Así que, bueno, la idea es llevarles, si podemos, todas las mañanas un poquito de información, un poquito de alegría, un poquito de musiquita. Y bueno, tratamos de hacerlo con todo el cariño y toda la militancia que le ponemos a esto, ¿no? Sí, y un poquito de calor para abrazarnos hasta que vuelvan los abrazos. Así es. Vamos, tenemos un programa con muchas cosas, muy cargadito, así que me parece que empezaría a quemar los cartuchos de a poquito y empezaría con la primera canción de la mañana, si te parece, porque hoy además musicaliza nuestro operador técnico, Nacho Álvarez. Contame, Nacho, ¿con qué arrancar? Si querés lo decís ahí al aire, como vos prefieras, y arrancamos con un poquito de musiquita. Un pibe que sabe de música. Vamos con Los Mundos Posibles. Ahí está. Si va a ser así, prefiero renunciar que echar siempre a perder la paz por una fantasía. para cumplir tu sueño en el romance. No creo que el amor sea igual a una historia trágica. Que estaremos unidos para siempre, pero mal. Mirando los jardines cuando había que sembrar. Condenados a extrañar esos pocos instantes de felicidad. No sé a vos, pero a mí me matan los recuerdos. Tu espalda desapareciendo en aquel subterráneo. Y la noche más hermosa del planeta, cuando abrazados caminamos las calles de mármol. Y ahora lo recuerdo y parecía tan genial. Después del episodio de locura o de maldad. Condenados a extrañar esos pocos instantes de felicidad. Condenados esos pocos instantes de felicidad, de felicidad, de felicidad. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Nachito nos hace conocer un poco de sus músicas y esto es Los Mundos Posibles, la banda de Rosario Blefari, que nos dejó el año pasado, y el cantante de Mi Pequeña Muerte. Bueno, ¿te gustó, Irene? Me gustó para empezar la mañana. Bien, suave. Sí, suave, como para ir desperezándose de a poquito. Uh-huh. Y que ahora los funcionarios de los audios nos den un baño de realidad. Así es. Si están de acuerdo, vamos empezando con eso. Vamos empezando con los audios de funcionarios. A ver quién tenemos para empezar, ya te cuento. Uno que es exministro de Salud de la Nación, que le jugó una mala pasada lo que sucedió con la cuestión de las vacunas. Vamos a escuchar a Ginés González García, ex ministro de Salud. Posiblemente yo esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo, pero estoy repodrido en esto, porque la verdad, nosotros sabemos bien lo que tuvimos y llevamos meses, hicimos lo posible, lo imposible. Hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna, que era que hubiera una firma de responsabilidad individual, como diciendo de cada uno de los vacunados, diciendo que en ellos no iban a hacer ningún reclamo y nosotros, el Estado, trabajar con ellos para ver cómo lo resolvíamos, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Siempre nos dijeron que no. Sí. Fíjate qué interesante, que habla de casi indigna. No dijo que era indigno que cada uno se haga responsable de lo que el Estado tiene que supervisar, que es la salud de todos. Uh-huh. Y por otro lado, vos hablabas de Ginés, y en realidad a Ginés le hicieron una cama. Digamos, esto es claro, porque, digamos, que Berbisky no es ingenuo lo que hizo. No, seguro, seguro que no es ingenuo. O sea, no fue ingenuo salir a decir que se vacunó. O sea, que es una cama. Bueno, vamos a con la otra, ¿te parece? Sí, vamos a escuchar a Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que se está llevando mucha relevancia en este último tiempo, lamentablemente. Vamos a escuchar. Se acercan a hablar con las conducciones de escuelas, con las directoras y directores que están para contarles y mostrarles cómo es el protocolo, lo seguro que es estar para los chicos dentro del aula, cómo cumplen todos los estudiantes el protocolo, los docentes que se ocupan, además de que eso se cumpla y bien. Pero sí, sí, todas las familias tienen temor. Nosotros lo que les decimos es que obviamente no vamos a sancionarlos ni corriéndoles las faltas, ni dejándolos libres, ni sacándoles las vacantes. Lo que sí vamos a tratar es que los chicos puedan garantizar su continuidad pedagógica, que sigan aprendiendo de distintas maneras. Sería importante que la ministra Acuña garantice desde su función que todos que todos los niños tengan, niñas, niños y niñes, tengan posibilidades a la educación, tengan posibilidades de la educación a distancia, que se le den computadoras, que se le dé facilite internet. Eso sería importante. Sí. Y cuidar la salud de la población. Sí, totalmente. Venimos de semanas en las que, bueno, sabemos que circuló el DNU del gobierno nacional diciendo que había que guardarse un poco. Ahora esta semana vuelven las posibilidades de que cada provincia o cada pedazo autónomo de la nación, ¿no? La ciudad se siente muy autónoma para tomar decisiones. Bueno, en ese sentido es que Acuña decidió y la Reta que esta semana vuelven las clases presenciales con mucho frío. Vamos a ver qué pasa, porque bueno, se están diciendo que hay que mantener la ventilación, por supuesto, e incluso hacer cosas al aire libre. Bueno, va a estar complicado con el frío. Vamos a ver qué pasa. Sigamos luchando por esa conectividad que decíamos. En un rato vamos a volver a retomar el tema con la primera entrevista de la mañana. Vamos a escuchar a Carla Bisotti, hoy ministra de Salud de la Nación. Ustedes saben que Cuba tiene un sistema de ciencia, tecnología, investigadores. Desde el primer día de la pandemia se ha propuesto generar el desarrollo de vacunas para combatir el SARS-CoV-2. Tienen 5 vacunas candidatas, tienen 3 vacunas avanzadas. Estiman que esta semana o la semana que viene, en función de los casos que se presenten, van a tener el primer corte para hacer el análisis interino de los ensayos clínicos de fase 3. Primero la Abdala y luego la vacuna Soberana 2 y la Soberana Plus. Son vacunas que tienen 3 dosis, la Abdala y la Soberana son 2 dosis con un refuerzo de Soberana Plus. Como siempre, Iba a decir, como siempre, Cuba va a abrir su corazón y su medicina para la población mundial y no patenta, sino que se brinda al mundo con su corazón solidario. Vamos por Abdala, vamos por la Soberana 1, por la Soberana 2 y por la Soberana Plus. Gracias, Cuba, por ser como sos. me gusta esa reflexión. Bueno, sabemos que Bisotti estuvo allá en Cuba. Sabemos también que va a ser criticada las cuestiones que estuvo en Cuba. Ya lo debe estar siendo, ¿no? Que no traigan más vacunas comunistas a la Argentina. Sabemos también que el gobierno nacional ya ha dicho más de una vez que van a traer de todos lados. No es una decisión política de acercarse a los países más que tengan otra línea política. No es eso. De hecho, traer de todos lados. Claro. De hecho, Pfizer les hizo pito catalán, así de simple, ¿no? Con la promesa de las vacunas, y querían hacer algo, como reconoció Ginés, indigno, que en realidad indigno tiene muy poco, sino tiene algo de someternos como conejillos de indias, que es terrible. Y por otro lado, así como dijo Bisotti, más allá de lo que Irene y yo pensemos de Cuba, que seguramente se habrán dado cuenta, es cierto, y nadie puede negar que Cuba tiene un gran trabajo de investigación en ciencia, sobre todo con lo que tiene que ver con la salud. Así que bienvenidas sean esas vacunas que está generando Cuba. Vamos a rotar fuertemente de Cuba y nos vamos a escuchar a Mauricio Macri, expresidente de la Nación, a ver qué le dijo a Juanita Viale. Hubo noches que fueron terribles, a partir del 18 cuando vino la crisis de la sequía. Les iba transmitiendo cada vez menos, porque fui perdiendo la capacidad de transmitir a partir de las 14 toneladas de piedra. Todo ese desastre, y ahí se quebró nuestro gobierno, y se me quebró a mí la cabeza. Yo intentaba a las 7, 8 de la noche cuando entraba Olivos, y gracias a la hechicera, porque Juliana fue increíble. Yo me olvidaba, en ese momento cerraba todo, no prendía el de la televisión, ponía Netflix y no quería, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana trataba de terminar el día y reconstituirme. Cuando dice que se tenía que reconstituir, ¿de qué reconstitución hablamos? Porque se le quebró la cabeza, pero ¿cuándo pensó en el pueblo, en las necesidades, en la política económica que se llevaba adelante? ¿Pensó cuando puso a Aranguren en el gobierno, en los negociados que había atrás y en el sometimiento del pueblo con las tarifas? Cuando habla de quebrarse la cabeza, ¿de qué está hablando? Porque hasta ahora los que padecimos las consecuencias somos los habitantes de la República Argentina, no los amigos del poder que se llenaron en el gobierno de Macri de plata. Y ahora están intentando huir ya algunos, ¿no? Bueno, Macri. Creo que Macri siempre puede superarse a sí mismo, y este audio de hablando de que a las 7 trataba de volver a la casa y olvidarse de que era presidente básicamente y ponerse a ver Netflix como si fuera cualquiera de nosotros, ¿no? Que diga, bueno, no, tuve un día largo, me voy a ver Netflix y mañana a las 7 de la mañana vuelvo, 12 horas de vacaciones por día tenía Mauricio. Bueno, nada. Como decía, como dice la canción de Serrat, entre esa gente y yo hay algo personal. Totalmente. Vamos a seguir escuchando a Mauricio Macri ahora hablando de los impuestos. A ver. Juana produce pizza y quiere producir empanadas y le va mal con las empanadas, bueno, despide a esa persona y sigue con su pizza. No, hoy perdés las empanadas, la pizza, tu casa, entonces nadie emplea en esas reglas, entonces esta cosa tramposa, los impuestos distorsivos, nadie invierte en un país que para ganar plata hay que evadir impuestos, entonces todas esas cosas hay que arreglarlas el día cero, hay que arreglarlas el día cero para que haya empleo, hay que hacer todo lo necesario. Todo lo necesario para generar empleo, pero él lo primero que dijo, no sirven las empanadas y vamos a despedir. No vamos a cooperativizar, no vamos a hacer algo mancomunado, no vamos a laburar con la población y ver qué emprendimientos hacemos para sacar al pueblo del hambre. No, vamos a seguir despidiendo. Acá se muestra sin facetas, se le cae la careta. Me imagino que habrá estado muy cómodo igual Macri con Juana Viale, ¿no? Estaba como en su casa. Así que sí, no tenía ninguna careta que esconder. No, por supuesto, si entre bueyes no hay cornadas, solamente fíjate, halagos. Fíjate que hay una frase tremenda en este audio que escuchamos que dice Macri, en un país en el que hay que evadir impuestos, no dice un país en el que hay que pagar impuestos y eso no le gusta, es un país en el que hay que evadir impuestos porque... Ni siquiera dijo que no hay que evadir, el no lo trago y claro, nada claro. Más... Y nada más real que un fallido, porque el fallido es el inconsciente cuando se pone al descubierto, y es lo que realmente uno piensa. Entonces nada más real que el fallido que hizo Macri. Siendo Macri, creo que no fue un fallido, ¿eh? Me arriesgo a decir que Macri quiso decir en un país en el que hay que evadir impuestos, lo dijo sin problema, me parece que fue así. Pero bueno, ponele que si fue un error, nada, igual Macri no tiene más caretas que sacarse, ya las conocemos todas. Vamos a escuchar ahora a Guado de Pedro, ministro del Interior. Estuve conversando con el presidente respecto de la situación sanitaria de las distintas jurisdicciones. Estuvimos analizando en particular la situación epidemiológica de Mendoza, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe. En alguna de ellas son sede para que se haga la copa, con lo cual mañana el presidente va a tomar la decisión, lo que surgió de hoy, que es muy difícil jugar con la situación sanitaria que hay en el resto de las provincias. Situación compleja en la que estamos atravesando por la situación sanitaria y el desborde. Y Guado de Pedro lo está mencionando en este audio. Muy, muy grave la situación epidemiológica de la Argentina. creo que te escucharon, Irene, porque vos, creo que fue el lunes pasado, que pasando la ronda de noticias vos dijiste, ¿y a vos te parece que tengamos que jugar la Copa América ahora en este contexto? Que no nos parecía, que estábamos cerrando todo y que íbamos a hacer una competencia de fútbol. Y bueno, finalmente se dieron cuenta que no tenía mucho sentido en este contexto hacer un torneo de fútbol. Sobre todo porque, bueno, realmente la gente, hay veces que cuando cierran algo, por más de que estemos de acuerdo, ¿no?, con las restricciones, se cierra porque es un momento delicado y decir que el fútbol es esencial, digamos, mínimo es raro, ¿no? Para los que no somos millonarios como los futbolistas, nos quedamos diciendo, che, hay otras cosas esenciales. Al menos yo lo vivo como una burla, que el fútbol sea esencial. Cuando los compañeros médicos, enfermeros, personal de limpieza de los hospitales están cobrando sueldos miserables y a su vez son los primeros que están poniendo el cuerpo. Y hay el personal de maestranza, como está tercerizado, hay muchos que no están vacunados. Hablaste de burla, vamos a escuchar un audio, el último audio de esta mañana, que va a ser en tono gracioso, me parece, por lo que vengo leyendo. Vamos a escuchar a Alberto Fernández, que usó un lenguaje muy de la juventud, me parece. Vamos con Alberto Fernández, presidente de la Nación, en el programa de Claudio Villarruel. Que me gusta mucho y creencia que me da cositas así de vergüenza. Eso. Ve que entendés rápido. La situación de Argentina con las vacunas. A ver. Flama. Bien, Flama. Flama. Patricia Bullrich. Cringe. ¿Y Cristina cuando a veces no lo apoya en alguna de sus medidas? No, Flama. Federico Basualdo. No, Flama. Flama, ¿eh? Martín Guzmán. Muy Flama. Muy Flama. ¿Vos te acordás que yo ya lo había dicho la semana pasada? Que a los tibios los vomita Dios. Creo que es la reafirmación de lo que digo. Pero bueno, hay que decir que le puso mucha onda a Alberto Fernández para esta entrevista, en la cual le preguntaron qué cosas eran flama y qué cosas eran cringe. Y explicando antes que flama era algo que estaba bueno, aparentemente, y cringe algo que no. Y bueno, así se refirió a varias preguntas que le hicieron. Con este audio nos vamos a la segunda canción de la mañana y a seguir con un poquito de información. Nacho Álvarez, adelante con la musiquita que vos mismo nos invitas a escuchar. Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last living souls? Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos y junto con Irene Antinori recibimos a Mariana Escayola. Ella es secretaria general del gremio ADEMIS, docente, y bueno, estamos hoy en una jornada de paro docente justamente por la vuelta a clases de manera presencial que impuso otra vez Horacio Rodríguez Larreta. Bienvenida Mariana Escayola al aire de Radio Sur y Radio La Retaguardia. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias por poder comunicarte con nosotros. En principio, bueno, esta introducción que hacíamos, desarrollate un poquito más por qué se para, cómo es la situación de las escuelas hoy. Bueno, en principio el paro es en rechazo a esta decisión del gobierno de la ciudad de cerrar la presencialidad con la situación sanitaria que estamos atravesando. Es un reclamo que lleva por lo menos con mucha fuerza en la docencia desde el paro del 14 de abril, que fue un paro donde nosotros empezamos a decir basta, no se puede más, por la cantidad de contagios que estábamos viendo, porque ya teníamos docentes fallecidos, ahora contamos 19 trabajadores de la educación fallecidos en un poquito más de 3 meses de presencialidad, por la cantidad de burbujas aisladas, por lo impracticable que resultan los protocolos en las escuelas. Bueno, te decía, esto lleva ya más de un mes de reclamo y nosotros seguimos insistiendo en que es una medida que tiene que tomarse de manera urgente por la situación que estamos atravesando para el cuidado de los trabajadores y trabajadoras, pero también el cuidado de las familias, de los estudiantes. Todo se resolvería con mucha facilidad con la entrega de computadoras, con conectividad liberada para que los chicos pudieran conectarse desde sus casas, sabiendo que no es la mejor situación, pero sí es la mejor situación para la situación que estamos atravesando a nivel sanitario, ¿no? Que todos podamos cuidarnos y, entre tanto, se avanza con la vacunación, baja la cantidad de casos y en algún momento queremos poder encontrarnos lo más pronto posible, sí, en las escuelas y en las mejores condiciones. Hoy entendemos que esa situación no está dada. ¿Hola? Mariana Escayola, hola, ¿estás hola. Ahí? Ah, ahí está, sí, sí. Sí, Irene, adelante. Sí, adelante. Buenos días, Irene Antinori te saluda. Bueno, vos sabés que ayer hablando con unos papás me comentaban que la escuela del nene, que va a un colegio municipal, dejaban a criterio de los padres la no presencialidad y el tema de la educación virtual. O sea, que si ningún niño niña concurría al colegio, lo iban a hacer virtualmente. Pero si uno solo concurría, ya no había virtualidad, sino que había presencialidad. ¿Cómo toman ustedes este nuevo desafío? Pues dejar en asamblea de los padres que decidan, la verdad que es un dislate. Claro, la verdad que, a ver, esa opción se está pensando en algunas escuelas. Lo que pasa es que el problema es que en la medida que no es una medida tomada por el gobierno, nos pasa esto. El maestro puede sostener la virtualidad en la medida que no vaya ningún chico. Después, si vos tenés chicos que van presenciales, no podés sostener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, el gobierno lo que no está garantizando es a las familias el derecho a no enviar a los chicos a la escuela, porque nos obliga a la presencialidad y esos chicos que no van, que hoy es más del 50% de los chicos que no está yendo de manera presencial, los deja librados a alguna actividad en medio de la semana de manera muy aislada, porque el docente tiene que cubrir la presencialidad. Entiendo que es una propuesta que han hecho algunas escuelas como salida alternativa y casi desesperada, te diría, para poder sostener la virtualidad, pero es como vos decís, queda librado a la decisión de las familias que no siempre logran ponerse de acuerdo. Sí, incluso en algunos casos conozco que hay docentes que están trabajando de las dos maneras al mismo tiempo, haciendo un trabajo extra que es yendo a la virtual, o sea, yendo a la presencialidad, por ahí dándole clases a 3, 4, 5 niñes y en la misma jornada, al mismo rato, tiene que dar un Zoom para los otros y otras que no pudieron ir a esa clase presencial. Entonces es difícil planificar, difícil, nada, las condiciones de trabajo todas se complican para un o una docente en este contexto. No, sin duda, es un doble trabajo para los docentes, cuando en realidad, mirá, yo te pongo de ejemplo, los días que hacemos paro, que sostenemos actividades virtuales, se conectan más chicos que los que van presencial a la escuela. Entonces es la mejor prueba de que en realidad podría pensarse en un esquema de virtualidad. La gran mayoría de los chicos se conecta, y no así con la presencialidad, donde tenemos 4 o 5 chicos por aula, con toda la suerte, ¿no? Mariana, quería preguntarte, bueno, ¿cómo está dispuesto este paro? ¿Cuánto va a durar? ¿Y cómo piensan planificar de aquí en más, de acuerdo a la respuesta que le dé el gobierno de la ciudad? Ya, nosotros lo que tenemos es un plan de lucha continuado, que a veces implica paros seguidos, a veces son algunas medidas de fuerza en la semana y acciones en los distritos, semáforazos, distintas cuestiones que estamos haciendo. Para esta semana, en principio, el paro es hoy, no descartamos medidas de fuerza en lo que queda de la semana, porque incluso tenemos reunión de delegados y acciones distritales pensadas, pero digo, no vamos a aflojar en la medida que el gobierno no retroceda en esta política que nos está exponiendo a todos en el peor momento de la pandemia, ¿no? Y nunca sabemos justamente con estas políticas si no podemos llegar a estar en una situación más grave, porque no se hace nada para cambiar esta situación. Mariana, esto hay que agregarle que han tenido un triunfo, que es que le devuelvan los días descontados del paro docente, que este es un triunfo y alienta la lucha a los demás docentes, ¿no? No, sin duda, el gobierno ha tenido, como lo tiene siempre, una política extorsiva en relación a las medidas de fuerza, en este caso agravada porque lo que estamos reclamando es el cuidado de la vida, ha aplicado descuentos, en algunos casos descuentos de 20.000 pesos, que la verdad que ponen en una situación muy complicada a muchas compañeras que han decidido dejar de parar en ese momento, no porque no estén de acuerdo con las medidas o con el reclamo que estamos llevando adelante, sino porque no les alcanza para comer, básicamente. Así que el fallo que nos ha dado la razón y que obliga al gobierno a devolver los días, es un aliento para seguir la pelea y para que esas compañeras puedan sumarse a las medidas de fuerza. No descartamos que haya algún tipo de apelación por el gobierno, pero también nosotros entonces seguiremos dando la pelea para que esos días sean devueltos como corresponde, porque es el derecho que tenemos a sostener la huelga y sobre todo en este contexto que estamos atravesando. Bien, eso es una buena noticia que está bueno darla también, el tema de esta victoria. Para ir cerrando, Mariana, te quiero preguntar, otras veces he visto y me he sorprendido positivamente este año que han hecho algunas actividades, incluso paros en conjunto con otros gremios docentes. ¿Qué pasó esta vez? ¿Es solo ADEMIS que está haciendo paro hoy o hay otros gremios, otros sindicatos que adhieren a ese paro? Sí, no. Como vos decís, por suerte hemos tenido medidas de fuerza que se han tomado en unidad. En este caso también, el paro de hoy lo están convocando a ADEMIS, UTE y CAMIT. Y las acciones que estamos pensando para la semana también son en ese marco. También es muy importante porque es una forma, primero, de mostrar un mensaje conjunto de los principales gremios de la ciudad, no solo para el gobierno, para las familias, sino también para la propia docencia, que esta unidad le impulsa a darle continuidad a las medidas y a tener más fuerza, ¿no? Así que hoy paramos en el marco también de la unidad y esperemos poder seguir continuando el plan de lucha en ese sentido. Perfecto, seguiremos acá desde hasta que vuelvan los abrazos, desde Radio Sur, desde Radio La Retaguardia, bueno, informando, tratando de acercarnos las voces de ustedes, de quienes están ahí dando la lucha por los derechos docentes, pero también por los derechos de las niñas, por los derechos de las familias que quieran seguir guardando la seguridad en este caso sanitaria, ¿no? Porque está muy compleja la situación en todo el país, y bueno, están dando un gran ejemplo de lucha, así que abrazamos mucho esos paros, esas actividades que hacen ustedes. Muchísimas gracias y gracias por el espacio también para poder comunicar y contar lo que estamos haciendo. Saludos. Ella fue Mariana Escayola, secretaria general del gremio ADEMIS, ahí en la lucha. Mandamos un fuerte abrazo a toda la lucha y vamos con una musiquita para cerrar este bloque y seguir un poco con este programa del día de hoy. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, Juli, ¿qué te parece si vamos con la consigna de hoy? Si hicieras una biografía de alguien, ¿de quién sería y por qué? Nos pueden escribir o mandar audios al 11-318-13-12-6. 11-318-13-126. Los esperamos, así participan con nosotros. Audio, mensajito. ¿Vos tenés alguna idea ya, Irene? Yo creo que ya hemos hablado de esto. Incluso creo que lo hablamos en el programa de A mí no me importa cuando te hicimos la entrevista de tu historia militante. Creo que ya has adelantado algo, a ver si lo podés compartir acá o si es lo mismo que nos dijiste en aquel momento. Seguro, yo haría una biografía de mi viejo, de la vida interesante que vivió mi viejo, cómo el Che Guevara lo eligió y qué charlas tuvieron. Algunas cosas, muy pocas pinceladas las conozco. Pero son pinceladas, entonces me quedaron muchas cosas porque me cuente y por compartir y por saber qué pasó. Una de las pinceladas fue que la primera vez que llegó a la isla lo llevaron a un departamento, tipo 8 de la mañana, y hasta el otro día a las 3 de la tarde no aparecía nada, solamente le dejaban la comida, venía alguien, le dejaba las cosas. Estaba como preso, pero obviamente con muy buen trato. Y hasta que a las 3 de la mañana llegó el Che y llegó con el prontuario de él, lo que él decía, su currículum. Y se pusieron a charlar, y bueno, hay cosas que las desconozco que hablaron ahí. Y esa charla creo que era más que importante. Y conocemos gente que haya estado cerca como para investigar, para poder meternos un poquito más y ver si mira, algún día podemos escribir. Al único que le dio entrevistas y tuvo la gentileza de darme los audios fue a Néstor Coan. Uh-huh. Y bien. Néstor me pasó los audios y fue su primer libro donde mi viejo estaba vivo y él, respetando la voluntad de mi papá que no se diera a conocer por proteger a toda la familia, figuraba como Rudolfo. Uh-huh. Rudolfo, una cosa así. Después Isidoro Gilbert escribió algo, pero tomó de Néstor Coan. Y el último libro, Secretos en Rojo, lo escribió Alberto Nadra, también narrando historias de mi viejo. Bueno, quiero ver algo de eso. Algún día que nos encontremos después de esto, mandate alguno de esos libros que me interesa mucho. Ya desde la otra vez que comentaste, ya cualquier persona que tenga una charla con el Che debe tener algo interesante para contar, pero además vos siempre contás de las historias militantes de tu viejo, así que bueno. Sí, y por otro lado, tengo la suerte de que apareciera por un contacto, que no me acuerdo, Tarik, de dónde es, una foto de mi viejo jugando al fútbol con el Che. Él estaba debajo del barco y bueno, y esa foto también apareció en una canción de Vicentico que le hace un homenaje al Che. Mirá, ¿en Gallo Rojo? Sí. Qué lindo. Wow. Sí, bueno, sí. Bueno, quiero más de todo eso. Me encanta, interesante la historia de tu viejo que se llamaba. Bueno, el nombre de él, como lo escribieron, era Oscar José Antinori, conocido por la militancia como Aníbal y conocido en el barrio de La Paternal y Villa Mitre como Cacho. Bueno, y para la familia Cacho. Bien, bien. Bueno, ahí está la respuesta a la consigna de nuestra compañera Irene Antinori. Nos responden ustedes, si hicieran una biografía de alguien, de quién sería y por qué, nos responden al 11-31-81-31-26. A mí me encantaría algún día, si tengo la posibilidad de escribir algo sobre Celia Sánchez Mandulay, una dirigente cubana increíble de la Revolución. Hay un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama porque se la regalé a un amigo, muy bien, volví de Cuba, me leí ese libro, se lo regalé a un amigo francés que se lo llevó para allá, pero Celia Sánchez Mandulay, una historia impresionante de una mujer que decidió quedarse un poco a las sombras y no exponerse, y es muy interesante la vida de ella. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que tienen para traernos la audiencia después. Vamos a meternos ahora, Irene, en un pequeño informecito que hacemos sobre lo que pasó en el juicio en el que se juzgaba a Chocobar, el policía que disparó por la espalda a Juan Pablo Kukoc, en el hecho en el que Kukoc estaba junto con otro chico robándole a un estadounidense. Se cometieron heridas en ese hecho. El estadounidense está bien, ¿no? Digamos, lo salvaron en el hospital Argerich y el supuesto delincuente fue acribillado por la espalda. Así es. Así que tratando de huir. Así que este sabor de la sentencia es un sabor agridulce. Sí, agridulce, sí, me parece que está bien, porque de todos modos fue condenado, creo que esa condena tiene cierto peso, por más de que sean 3 años, por más de 2 años. Dos años en suspenso, no va a ir en prisión, pero bueno, vamos a escuchar. Pero está también la condena social. Sí, totalmente. Traje un par de audios, trajimos un par de audios de diferentes personas. Nuestro compañero Fer Tevele nos va a hacer una introducción al caso. Él estuvo acompañando y siguiendo bastante, comunicándose mucho también con Ivonne Kukoc, la madre de Juan Pablo, con Belén, su hermana. Así que vamos a escuchar al compañero que nos introduce en la cuestión y después vamos a escuchar otros audios más. Vamos con el primero de Fer Tevele. El juicio contra el policía Luis Chocobar ya mal, ¿no? El hecho de que se haya hecho un solo juicio para el menor por el robo y tentativa de homicidio contra el turista de Estados Unidos que fue apuñalado cuando le robaron su cámara de fotos en el barrio de La Boca, y caso y la situación de Chocobar asesinando a Juan Pablo Cook, este chico que fue condenado finalmente el viernes, que se hiciera un solo juicio con la finalidad teórica de proteger al menor, uno intuye, en realidad desde el colectivo de medios populares, cuando pedimos la acreditación pertinente para cubrir el juicio y nos dijeron que no por la cuestión del Tribunal de Menores y el resguardo de la identidad del menor, sentíamos que es más a Chocobar que al menor. Lo que sucedió con la sentencia lo ratifica de algún modo, ¿no? Cuando pensamos este juicio, ¿lo podemos pensar como parte del mismo hecho o lo podemos pensar como dos hechos que debieron haberse juzgado de manera diferente? Desde mi punto de vista, que no es jurídico, va por otro lado sin dudas, estos hechos debieron haberse juzgado en dos juicios distintos. El menor debió haber tenido su juicio ante un tribunal de menores y Chocobar debió haber sido juzgado por un tribunal ordinario, no por este tribunal de menores que lo condenó apenas por homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber. Es decir, que consideró que Chocobar estaba cumpliendo con su deber, persiguiendo a los chicos y disparándoles por la espalda, y lo consideró un exceso que apenas tenía una pena. O sea, nos quejamos de los 2 años, pero en realidad la pena mayor de este delito era 3, por lo que tampoco cambiaba demasiado el asunto, porque de todas maneras era excarcelable. Por eso las broncas del día viernes, por eso tanto Pablo Robatti, el abogado de la mamá de Juan Pablo Kukoc, Ivonne Kukoc y Belén, la hermana de Juan Pablo, que fueron quienes más sostuvieron desde lo público en los medios tradicionales la familia de Pablo y en el caso de la cobertura del colectivo de medios populares se escuchó la voz de Robatti, mostraban disconformidad, digamos. De hecho, la querella había pedido que fuera condenado a prisión perpetua por homicidio simple, es decir, por agravado por además por el hecho de ser policía, ¿no? Es decir, por la intencionalidad que tuvo Chocobar al disparar. Bueno, pero finalmente no fue así y por eso las voces que se escucharon fueron voces de disconformidad. Ahí escuchábamos al compañero Fer Tevele, que estuvo acompañando en todo el proceso del juicio a las familias. Bueno, desde la retaguardia siempre intentamos hacerlo. Y por supuesto estuvo siempre la gente de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y un montón de gente acompañando a la familia. Vamos a escuchar ahora a quien mencionaba Fer Tevele, al abogado de la familia Kukoc. Vamos a escuchar a Pablo Robatti. Se le preguntó lo siguiente: esta condena leve que recibió Chocobar, ¿puede dejar un antecedente indulgente para otros casos similares de policías que se exceden en sus funciones? Y esto nos respondió Robatti. Sí, lamentablemente sí. Sobre todo por la repercusión indudable que ha tomado este caso. Desde luego que no es el único caso donde donde hay abuso de la fuerza letal por parte de funcionarios de policía. Pero este caso indudablemente ha tomado una repercusión tal que sirve como, no solo como antecedente, sino como un termómetro, digamos, de lo que deciden los tribunales de justicia en este tipo de casos. Y la verdad que el mensaje que se envía es un mensaje peligroso, porque si bien no es un mensaje de tolerancia con el uso abusivo e ilegítimo de la fuerza policial, de la fuerza letal, ¿verdad? Sí es un mensaje que por lo menos a nuestro juicio es indulgente. Es indulgente con la violencia policial. Y en esa medida envía a la sociedad un mensaje peligroso. ¿Sí? Un mensaje de que, bueno, en estos casos la persona no será más policía, no tendrá más un arma de fuego, pero no cumple una pena de prisión. ¿Cuándo? En muchísimos otros casos, por delitos, desde luego que muchísimo menores, la gente va a la cárcel. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, y es algo que nosotros vamos a tener en cuenta, por supuesto, y que hemos tenido en cuenta y que vamos a tener en cuenta para llevar el caso a la Cámara de Casación. Bien, ahí escuchábamos a Pablo Robatti. Y bueno, Irene, si querés contanos cómo sigue esto. Seguimos ahí hablando con Robatti. Bueno, me parecería interesante seguir con Robatti. ¿Lo tenés, Nachito, para pasarnos el audio? Ahí se le preguntó a Pablo Robatti si se juzgó con la misma vara al menor que a Chocobar. A ver qué nos dice. Habrá que esperar los fundamentos de la decisión, pero me llama la atención la diferencia significativa que hay entre la condena dictada contra el menor imputado a 9 años de prisión, sin abrir juicio sobre este asunto, porque no fue un asunto sobre el que nosotros como querellante con Ivonne hayamos intervenido, pero si uno compara una condena por una tentativa de homicidio y robo con armas al menor a 9 años de prisión, con la condena de 2 años de prisión en suspenso, esto es, que no significa ni un solo día de privación efectiva de la libertad, y 5 años de inhabilitación al policía Chocobar, y tenemos en cuenta que lo que se le imputó a Chocobar es nada menos que abrir fuego, digamos, y disparar no menos de 6 veces contra una persona que huía corriendo sin ningún arma, y que no representaba un peligro ya para nadie, digamos, dispararle no menos de 6 veces y matarlo mediante esos disparos, por la espalda, insisto, bueno, realmente no encuentro que haya una congruencia o una correlación entre las penas que decidió poner el tribunal, ¿no? Bien. Ahí escuchábamos a Robatti hablando sobre las penas, las diferentes varas con las que se midió esta condena. La vara del policía que asesina por la espalda, o la vara del pibe menor de edad que sale a robar, ¿no? Digo, como mínimo parece injusta la diferenciación, ¿no, Irene? Sí, sí, así es. Sí, así es. Bueno, vamos a escuchar ahora a una referente de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, una compañera muy querida por nosotros, a Emilia Vasallo, madre de Pali Alcorta, asesinado también por la policía, que el otro día en el programa A Mí No Me Importa, de Radio La Retaguardia, reflexionó también sobre el asesinato de Chocobar a Bakukok y sobre también la condena. Madre luchadora, si las hay, ¿eh? Y madre con mucha polenta. Vale la pena, vale la alegría de escucharla y la alegría de su lucha compartida. ahí mientras tanto estamos intentando poner el audio de Emilia del otro día. Ya lo lograremos seguramente. Emilia fue entrevistada en otro marco, en verdad, para preguntarle sobre su historia militante. Pero bueno, se daba que fue el viernes mismo, un ratito antes se había dado la condena. Y por supuesto, antes de que nosotros le preguntemos, ella misma empezó a hablar sobre lo que había pasado con la condena a Chocobar y con esa bronca a la justicia, ¿no? De saber que muchas veces la justicia no es justa, no falla a favor sobre todo de los pobres, sino al contrario, que defiende a la policía, a los órganos del Estado, y que difícilmente juzgue a los policías. En este caso hubo una pequeña condena, que para nosotros seguramente es menor a lo que se merece por el hecho de haber asesinado, pero además por el hecho de haber asesinado por la espalda, ¿no? Se habló mucho de lo que era la doctrina Chocobar, que era más allá de que un policía mate, era mató por la espalda, y es claro que no era en defensa propia, porque claro, pero fíjate qué interesante que yo escuché las declaraciones de la mamá del chiquito asesinado, y ella en cierta forma, si bien sabe que chocó, digamos que no pueden ver más a su hijo, y que la realidad es esta, que Chocobar, aunque no vaya preso, aunque si fuera preso, que no va a ir porque son 3 años en suspenso, tendría la posibilidad de su familia irlo a ver a la cárcel. Ella no tiene esa posibilidad y todos los días se encuentra con esa cama vacía y sabiendo que no va a regresar. Pero en cierta forma, lo que le da cierta paz es que esta persona no va a poder portar nunca más un arma y nunca más va a matar por la espalda. Perdón, no por siempre, son 5 años de inactividad policial. Bueno, las declaraciones que hizo la madre era esta, que bueno, no iba a poder portar más. Ojalá sea como ella lo escuchó, y quizás era en el momento de la euforia del fallo que dijo esto. Estas fueron las declaraciones que yo escuché. Uh-huh. Y digamos, en definitiva, a mí me queda un sabor como que falta justicia, porque la misma vara no fue medida para quienes son gente de clase humilde y gente que, bueno, que delinquen. Parecería como que hay dos justicias, una para los poderosos y otra para los gente vulnerable. ¿Tenemos el audio, Nachito? ¿Vamos con él? Imagínate que armaron todo el tema de, primero el juicio, para que sea juzgado por un tribunal de menores, para que no podamos poder acompañar el juicio a los que venimos luchando hace muchísimos años por el tema de la represión de Estado, el gatillo fácil, el genocidio que sufren nuestros hijos todos los días. Y eso fue una cosa hecha a propósito, ¿me entendés? Ahí lo escuchaba a Soto, el abogado de Chocobar, que es un nefasto, derechoso, asqueroso, que decía que eso lo ordenó la Cámara, como que ellos no tenían nada que ver, y nosotros sabemos muy bien la presión política que hubo por el entorno del juicio de Chocobar y Juan Pablo Kukoc. Y obviamente tengamos en cuenta que el damnificado, digamos, sería el que los chicos robaron, es un estadounidense, digamos, ¿no? El imperialismo en primera plana. Yo no digo que está bien lo que hicieron los chicos. No justifico el hecho del robo, porque a nadie le gusta que lo roben, pero tampoco justifico el hecho de que lo hayan asesinado a Pablo por la espalda y que el otro pibe ahora se coma 9 años. Aparte era menor de edad cuando ocurrió el hecho, por eso lo juzga un tribunal de menores. Así que creo que es una condena que... Yo creo que esa condena no va a prosperar. Yo creo que si metemos presión... y ¿sabes qué? También lo que pienso, que el abogado de Chocobar va a ser muy astuto y no va a apelar a la condena que tiene Chocobar. ¿Por qué? Porque son 2 años en suspenso, no va a ir preso, inhabilitado por 5 años para ejercer un cargo público, y cuando apela a casación. Y ahí en casación no es lo mismo que un tribunal oral de menores. Ahí en casación, por más que esté todo en Comodoro Pro, como decimos nosotros, no se sabe lo que puede pasar. Yo creo que ellos... Ahí escuchábamos a la compañera Emilia Vasallo, madre de Fali Alcorta, referente de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, hablando bueno también sobre lo que significó esta condena. Por último, para cerrar este breve informe que hemos hecho, reflexionábamos el otro día entre compañeros de la retaguardia sobre lo sucedido. Escribimos una nota también junto con el colectivo de medios populares. Y una de las reflexiones que hacíamos era sobre justamente esto que hablábamos de la vara, ¿no? Las diferentes formas de medir la gravedad de los hechos para la justicia. Nuestro compañero Ferte Vélez nos manda un último audio para este breve informe. Vamos a escucharlo, Nachito. Conclusión de esta sentencia, al menos lo que ha sucedido hasta ahora en la primera instancia, y aún sin conocer los fundamentos, es bastante clara, ¿no? La justicia ha puesto en escrito, en un juicio, en dos condenas, que no todas las vidas valen lo mismo, porque las heridas del turista, que por supuesto nadie hubiera querido que las recibiera, y además, la verdad que por suerte y por el muy buen laburo de la gente del Hospital Argerich, lograron salvarle la vida. Estuvo en peligro bastante tiempo. Podría decirse que sus heridas valen muchísimo más, ¿no? Porque valen la condena de 9 años contra el pibe y valen muchísimo más que la vida de Juan Pablo Kukoc, que por ser asesinado al policía le dan nada más que 2 años, ¿no? Tenés por un lado 9 años por heridas, por otro lado 2 años por asesinar. Ese es el costo que para la justicia tienen unas vidas y otras vidas. Quizás si vos lo trasladás esto a la sociedad, y tal vez lamentablemente buena parte de la población, no sé si la mayoría, pero buena parte de la población comparta este criterio. Por eso la justicia puede hacerlo también, porque tiene un aval social, más allá de la interpretación de las leyes que se puedan hacer para ponerlas al servicio de este tipo de fallos. Lo cierto es que hay un aval social para que eso suceda. Y esto solo se va a terminar, digo, que la justicia sea tan racista y discriminatoria como podemos verlo en este tipo de fallos, cuando sea la sociedad la que empuje desde su no ser racista y no ser discriminatoria. Parecería ser que estamos lejos todavía de eso. Y este fallo, que se convirtió en un fallo multiplicado por los medios tradicionales, porque la causa de Chocobar había sido muy promocionada en esos medios y también en la disputa política, uno puede decir que tiene la expectativa de que abra un debate, ¿no? Que abra un debate real, porque muchas veces debatimos sobre la pena de muerte y nunca debatimos como si la pena de muerte estuviera instalada, sino como si hubiera que instalarla. Y en realidad este hecho es uno de los tantos, todos los casos de gatillo fácil lo demuestran, pero acá lo certifica la justicia, que la pena de muerte en la Argentina existe de facto y que en todo caso lo que hay que hacer es abolirla, sacarla del Código Penal, porque el Código Penal incluso la avala, como sucedió con Chocobar. Bueno, escuchamos la reflexión de nuestro compañero Fernando Tevele, y ahora tuvimos la suerte de que se incorporara antes nuestro querido Alfredo Carlos Grande, al MIT, y le vamos a pedir una reflexión sobre los audios que escuchó. Por favor, Alfredo, ¿nos convidás con tu reflexión? Bueno, en realidad, una alegría estar acá con ustedes. En realidad no escuché todos los audios, ¿no? Me quedó lo último de Chocobar, que realmente es importante, porque es de la misma manera que la política judicializa la política, ¿no? Por ejemplo, Alberto pidiendo, denunciando a la justicia, lo que dijo Patricia Bullrich, también hay que hacer una lectura política de la justicia. Entonces, en esa lectura política, no la jurídica, es decir, no hago una lectura jurídica de la justicia, hago una lectura política de la justicia. Acá lo que se ha consagrado es una forma de impunidad. Todo lo que da la cuestión de la impunidad. Yo que sigo muchas series, por ejemplo, Chicago PD, queda muy claro, cuando los policías persiguen a alguien, nunca le disparan por la espalda. A lo sumo tirarán las piernas, qué sé yo, o hay uno que lo embosca de atrás. Ese. La falta de total profesionalismo, ¿no? Que incluso lo dijo Bernie. Bernie dijo, sí, bueno, pero actuó muy mal, profesionalmente un desastre. Bueno, eso es lo más grave, porque es evidente que tienen un montón de policías en situaciones de total precariedad al servicio del trabajo sucio. Podríamos empezar a pensar en la policía sucia. Porque son sucios, digamos, juegan sucio, en todo sentido. Y el aforismo de la guerra sucia fue para hablar de la masacre, bueno, pero eso es hablar de la policía sucia. Porque realmente perseguir a alguien, no importa lo que haya hecho, y fusilarlo por la espalda no está en los manuales de procedimiento. Entonces, si a esa persona, hoy escuchaba estos periodistas progresistas, que son peores que los reaccionarios, diciendo que eres un asesino. Bueno, no sé lo que es, pero lo que hizo es un asesinato. Uh-huh. Ahora, si vos haces un asesinato y no sos un asesino, bueno, es una. Pero yo no creo que Chocobar haya salido a matar a nadie ese día, pero lo mató. Lo mató en uso de sus facultades mentales. O sea, fue un acto deliberado. Como se dice en la doctrina del libre albedrío, podía elegir entre disparar o no disparar. Igual el turista ya estaba acuchillado. No es que el turista se curaba si él mataba por la espalda. O sea, todo un despropósito. Y bueno, sí, la policía sucia genera estos hechos que son aleccionadores. Por otro lado, dime quién te felicita y te diré quién es. Si te felicita más que, bueno, pasas al lado de la escoria, ¿viste? Porque no es que lo felicitó, qué sé yo, incluso te diría a Zaffaroni, que jamás lo felicitaría, pero lo felicitó Macri. Patricia Bullrich, lo pusieron como un ícono y no pudieron, eso es importante, gracias a la familia, a la lucha de todos, por lo menos de muchos, porque de todos nunca, pero sí de muchos, no lograron transformarlo en un ícono, y para eso les dio, y de hecho lo inhabilitaron por 5 años, o sea que, no sé, ahora creo que está estampando remeras. Escuchábamos a Alfredo Grande, nuestro compañero de este programa, que en un ratito, ya en minutos, tenemos su columna. Si te parece, Irene, avanzamos. Sí, y hoy le invitamos a que se quede en el programa. Hoy le invitamos. Sí, de una. Hay un amigo de ustedes hoy, me parece, en el programa, así que vamos a ver, sí, qué pasa. Sí. Vamos con noticias, un poquito de noticias. Nacho Álvarez, ¿está por ahí? Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. La Conmebol anunció que no se jugará la Copa América en Argentina. Después de un largo debate, finalmente la Conmebol comunicó que se suspendía la organización de la Copa en el país. Colombia, el otro país. Perdón, Colombia, el otro país programado como sede del evento, ya se había apartado a las consecuencias de las protestas masivas contra el gobierno. Carla Bisotti, anunció la llegada de más de 2 millones de dosis de AstraZeneca para el día de hoy. La ministra de Salud también dijo que Cuba tiene 3 vacunas avanzadas y que hablaron para tener acceso a ellas, a las vacunas. Informó que ya se firmó un convenio de confidencialidad con el país en vistas de ese objetivo. Docentes porteños vuelven a los paros este lunes en la ciudad contra la presencialidad y en reclamo de clases virtuales y vacunación. Los gremios docentes de la ciudad convocaron a un paro para exigir que todos los niveles de escolaridad pasen a la virtualidad, reclamar la entrega de dispositivos y conectividad para los estudiantes y solicitar la vacunación de la totalidad de los trabajadores de la educación. Millonaria denuncia por evasión contra 19 frigoríficos exportadores. La Dirección General de Aduanas informó hoy que denunció a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne, con el objetivo de reducir la carga tributaria y subfacturar ventas. Comunidades maya guaraní de Misiones exigen el cese del desmonte en Tecoacacupe. El pasado jueves se encontraron con operarios de la empresa Carva, sociedad anónima, cortando árboles nativos en territorio indígena relevado. Los trabajadores portaban armas de fuego con los que amenazaron a integrantes de las comunidades que se hicieron presentes para evitar que sigan desmontando, poniendo en riesgo la vida de los ñaba y el frágil ecosistema de la zona. Brasil, reclamos a Bolsonaro por la mala gestión de la pandemia. Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en varias ciudades de Brasil contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en especial por su caótica gestión de la pandemia de coronavirus, que ha dejado más de 460.000 muertos y amenaza con arreglar de nuevo. ...21.346 nuevos casos de coronavirus. Suman más de 3.753.609 personas contagiadas y 3.319.068 recuperadas en todo el país. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, y ahora sí, volvemos con la columna del doctor Alfredo Grande. Bienvenido, ahora sí, oficialmente, Alfredo Grande, a este lunes, hasta que vuelvan los abrazos, con tu columna de la cultura represora. Bueno, empecemos. Bueno, la columna de hoy se llama Nada Menos Que La Verdad. Es el título de un texto que publiqué en la agencia Pelota Trapo este viernes, pero seguí pensando el tema y por eso creo que vale la pena incluirlo en este espacio. Cuando hablamos de cultura represora, hablamos de 4 registros, que son amenaza, culpa, castigo y mandato, ¿no? Esos 4 registros organizan la subjetividad de alguna manera para naturalizar y considerar obvio, el sentido común que la cultura represora nos impone. Esto en todo, desde los alimentos que consumimos, las prácticas habituales y, por supuesto, el tema de la disputa del sentido de las cosas, ¿no? digamos, a la batalla cultural es una batalla por el sentido, ¿no? Última, bueno, ni siquiera en última, en primera instancia, ¿no? Cuando decimos patria, cuando decimos revolución, cuando decimos trabajo, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué sentido le damos a todo eso? Cuando decimos comunicación popular, comunicación alternativa, lo que pasa es que la batalla cultural es ardua porque nos exige revisar los sentidos, los conceptos e ir a los fundantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el análisis que proponemos, ¿no?, desde la cultura represora es justamente analizar el fundante de la cultura. Y ahí descubrimos que el fundante de la cultura es represor. Bueno, no es poca cosa, otros lo han descubierto antes y lo han dicho de otra manera. Yo ponía un ejemplo, un trabajador, supongamos que haya trabajadores que estén trabajando legalmente, se sigue escuchando varias veces empresarios, incluso gente del gobierno que habla de trabajos en negro. Fíjate hasta dónde el tema de que lo negro es lo que está mal sigue funcionando, ¿no? No sé cuántas décadas pasó Malcolm X, ¿no? Pero bueno, esos sentidos siguen como incrustados, ¿no? Como escritos en piedra. Bueno, que en un recibo de sueldo legal hay un montón de ítems, ¿no? No remunerativo, remunerativo, ta, ta, ta, ta. Y eso es una verdad. Vos ves el recibo y todo lo que está, digamos, es verdad. Pero no es lo verdadero. Porque lo verdadero es la apropiación de plusvalía. Y eso no está en el recibo. Entonces, la cultura represora ha logrado que tomemos la verdad por lo verdadero. Ejemplo, hablando de Chocobar, la justicia es, en una sociedad de clases, la captura reaccionaria de lo verdadero. Perdón, me tengo que deconstruir, por lo menos en esto. La justicia es la captura reaccionaria de lo justo. Para lo justo, no es la justicia. Pero te lo dicen hasta los abogados, mejor un mal juicio, mejor un mal arreglo que un buen juicio. A confesión de parte, ¿viste? Sino mejor es un mal arreglo que un buen juicio que acredita un juicio, incluso un juicio por jurados, saturado de prejuicios, lugares comunes y demás. Ahora, cuando se logra que la justicia sea pensada como sinónimo de lo justo, estamos en gravísimos problemas. O, por ejemplo, que la salud sea capturada por la medicina prepaga. Y que todavía se hablen de empresas privadas de salud o de medicina prepaga, cuando todos sabemos que no es de medicina. Son negocios, ¿no? Eso es una aseguradora de riesgos en salud. Es un seguro, como, o sea, asegurar el auto. Un viejito va a una prepaga y usted qué quiere, don Nicanor, un seguro contra todo riesgo, contra tercero, responsabilidad civil. No, contra todo riesgo no le podemos dar porque es un viejo choto, así que no. Por ahí una responsabilidad civil, pero por poca guita. Bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, la medicina prepaga se maneja con un concepto de siniestralidad, no con un concepto sanitario. Sin embargo, el sentido común sigue hablando de medicina prepaga. Para eso, el lobby de eso sale mucha guita. Convencer a la gente que hay un sector de la medicina que la prepara. Es un sector, pero no de la medicina. Entonces, es ese deslizamiento, ¿no? Ese salto que se hace de lo fundante a lo convencional, ¿no? Donde, por ejemplo, donde decía reactivar el consumo. ¿Qué es reactivar el consumo? Producir basura tóxica, carísima, para que la gente compre cualquier cosa, la tenga que tirar y se siga fabricando y por lo tanto llegando a la expoliación de los recursos. Porque el maxi consumo, como el maxi kiosco, sí. Bueno, es una opinión contundente, pero que el perro me parece que podría esperar que yo termine la frase. O sea, ¿qué significa eso? Entonces, alguna vez hemos diferenciado entre consumismo, que es consumir consumo, y el verdadero consumo. Entonces, estos que nos gobiernan, no digo por Alberto ni por el Instituto Patria, ¿no? Los que nos gobiernan en general, en abstracto, no cuestión de ponerse nerviosos, por una parte plantean el consumo, y por otro lado las necesidades básicas siguen siendo insatisfechas. O sea, a ver cómo funciona. Hoy escuchando en un programa que no voy a decir cuál es, porque para pelearse siempre hay tiempo, una descerebrada, ¿no?, que se la da de progre, hablaba de el efecto en la pandemia de las parejas que no pueden ir a visitar a su familia política, por unos estúpidos que se separaron durante a los 12 años de casado. Una trivialidad, digamos, un nivel de banalización de lo que es la pandemia. O sea, que el efecto de la pandemia es que no puedes ir a ver con tu pareja a la familia política. Vos fíjate el nivel de trivialidad. Bueno, eso es una captura también reaccionaria del aislamiento. ¿Qué es el aislamiento? Bueno, pues el aislamiento no puede ver a tu familia política. Estas capturas reaccionarias son permanentes. Son permanentes. Y eso es lo que pretendemos pensar. Por ejemplo, muy tempranamente yo hablé de la captura reaccionaria de la cuarentena, aparte del famoso proclama militar de Berni, cuando no sé cómo hizo en su cabezota para mezclar el COVID con no hay lugar para los libres pensadores. Todavía nadie me lo explicó. ¿Qué tiene que ver el COVID? Si el COVID primero, el COVID no piensa. Si se refería al COVID, perdió porque no hay células cerebrales en un virus. No piensa. Es más, no es un ser vivo el virus. Si lo fuera, no estaría jodiéndonos a nosotros. No necesita a nosotros para vivir. O sea, vivir ya. ¿Pero qué tiene que ver los libres pensadores? ¿Un virólogo, un epidemiólogo no es un libre pensador? ¿Un científico no es un libre pensador? Él debe ser también un libre pensador. Entonces, todas estas cosas son graves porque se van, entran en lo que podríamos llamar el máximo común divisor del sentido común. Entonces, tenés que discutir todo de nuevo, y creo que hay que hacerlo. La revolución también es discutir todo de nuevo. Una vez, 20 veces, no puedes llevar, bueno, lee Marx, lee Proudhon, lee Freud, lee Freire, sí, lee todo lo que quieras, pero además hay que pensar todo de nuevo. Porque no es leyendo que el sujeto cambia. Tiene que leer, pero además hay una praxis militante que es la que tendríamos que volver a recuperar. Por eso nadie le dijo en Colombia, quédate en tu casa, ¿viste? Porque no es por las manifestaciones contra el gobierno. Otra falacia, no se suspende la Copa América en Colombia por las manifestaciones contra el gobierno. Se suspende la Copa América por un gobierno fascista que está asesinando y masacrando gente. Por eso se suspende. No por las protestas, sino por la reacción a las protestas. Entonces, el que suspende la Copa América en Colombia es el gobierno que ha declarado la guerra al pueblo. Eso suspendió la Copa América, no las manifestaciones. Alfredo Grande, con su columna de la cultura represora en el día de hoy, nada menos que la verdad. Irene, algo más antes de que vayamos con una musiquita para volver a la próxima entrevista, en la que Alfredo Grande, por supuesto, está invitado a quedarse a charlar y debatir con nuestro entrevistado de un ratito nomás. No, me quedé pensando en esto que decía Alfredo y voy a tomar para decir al aire una frase de su prólogo que últimamente se me viene continuamente a la cabeza. Y valga la redundancia, la cabeza piensa donde los pies pisan. Y yo me sumo ahí con un aforismo implicado que voy a inventar en este momento y se lo voy a regalar si quiere Alfredo Grande a partir de su columna, que es: si el virus fuera un ser vivo, como dijiste vos, Berni ya lo hubiera reprimido, ¿no? Me gustó, pero yo cuando los aforismos implicados apócrifos, yo pongo el autor. Bueno, si les parece, vamos con una canción de la famosa Pequeña Orquesta de Reincidentes y volvemos con una tremenda nota, así que quédense al aire, que vamos a hablar del cordobazo con el compañero, con el gran Vicente Citolema. Vamos con Pequeña Orquesta de Reincidentes. Querría decir algo fuerte, que uno de esta mesa es soplón o algo tipo, ustedes saben, estoy muy enfermo o algo que lo arruine todo y a la vez parezca importante, que ofenda y desconfíe irse a las trompadas. Thank you. cruz de un palo de péndulo. Pero la verdad es que no movemos un dedo, salvo cuidarnos la espalda. Porque no hay ni fierros, ni plata, ni nada. Y pienso en los palos cruzados, y levanto la voz y pregunto: Cheste de River Cruz juega en Holanda. Y pienso en los palos cruzados, y levanto la voz y pregunto: Cheste de River Cruz juega en Holanda. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos con una persona que tenemos muchas ganas de darle la bienvenida. Un amigo de ustedes, preséntenlo ustedes a este compañero. Irene, adelante. Bueno, estamos con nuestro querido amigo, compañero, alguien admirado, querido, respetado, Vicente Sitolema. ¿Cómo estás, Vicente? Irene Antinori te saluda, estoy junto con Julián Bouvier y con Alfredo Grande. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, y gracias por la tan generosa presentación. Vos sabés que nos interesa mucho reflexionar con vos y con Alfredo acerca del cordobazo, así que queremos escucharlos. Somos todos oídos. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? Qué lindo escucharte. Bueno, a mí también. Yo te digo que vos en esta nota sos Mike Tyson y yo soy tu sparring, así que vine para eso. No, sería bueno que nos cuente. Es una cuestión, te iba a interrumpir diciendo que es una cuestión de edad, cuestión de edad. Yo estuve allí y vos todavía eras como un muchacho que miraba. Bueno, un aspirante a muchacho que miraba lo que los muchachos ya más viejos, pero éramos muchachos, estábamos haciendo en ese momento tan potente de la historia. Yo lo miraba por TV. Vos lo mirabas por TV, pero estaba justificado todavía. Era en aquellos años donde de una generación a otra, unos pocos años de diferencia imponía cierto respeto, cierta distancia, cosa que para bien o para mal ha sido superada en estas épocas, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero dejar ganar por la nostalgia. Sé que para vos también, para Irene, hablar del cordobazo no es solo un ayer pétreo, sino que debe convertirse en algo más positivo, es decir, como memoria viva, como historia viva. Y bueno, imagino que por eso me están llamando hoy, para festejar, aunque sea dos días después, una fecha que marca nuestra historia política. ¿Por qué no decirlo? A decir, porque lo he escuchado de boca de muchos protagonistas, compañeros de lucha en América Latina, que para mucha hermosa gente, el cordobazo es tomado como un punto de conciencia muy, muy fuerte en la historia social, en la historia especialmente de los trabajadores, en sus luchas en América Latina. Lo he escuchado en muchas partes, hablo hasta ideas políticas con sus diferencias, pero en general el cordobazo ya es parte de la historia latinoamericana. Creo que en eso compartimos, ¿verdad? Vicente Citolema, lo que me parece trascendente que vos nos puedas aportar es justamente hacer un salto en el tiempo, ¿no? De lo que fue el cordobazo, el Frente Obrero Estudiantil, la lucha que volteó al gobierno, a la prefectura de Onganía, y la situación actual, ¿no? Olvidemos un poquito del COVID y quédate en casa y todo eso, ¿no? ¿Cómo ves la potencia, digamos, revolucionaria, por qué no decirlo, la potencia contestataria, en 30, 40, 50 años después? ¿Se ha perdido, bueno, se ha modificado? Yo creo que, mirá, hay como una pequeña diferencia entre amigos que quiero marcar. Y yo creo que siempre hay que partir del hoy y aquí, como me enseñaba mi maestro Pillón, y el hoy y aquí es innegable que está marcado por la pandemia. Ahora, que esté marcado por la pandemia, no quiere decir que tengamos que estar atados monstruosamente nada más que a contar muertes, porque el simple conteo también lo puede hacer alguien hasta que se alegre contando la cantidad de muertes que muchos sufrimos. No, lo que quiero decir que es también un desafío. Es decir, cómo esta pandemia obliga a rememorar, no a memorar, a rememorar nuestra historia y ver cómo encontramos allí también fuerzas, también líneas de conducta, también aún con la distancia, aprendizajes, porque de lo que se trata finalmente es salir de la muerte. Y la muerte tiene muchas formas. Había una forma en que cuando ahí lo perdimos un poquito a Vicente. A ver si podemos volver a comunicarnos con él. Estamos hablando con Vicente Citolema, que es periodista, poeta, docente, escritor, compañero militante de lucha, un histórico, ¿no? Alfredo Irene, de la lucha en la Argentina, y un compañero muy querido por todos. Sí, bueno, un compañero muy comprometido con los derechos humanos, siempre fue abogado y puso el cuerpo, nunca, y con su poesía nos llena y nos conmociona y nos emociona hablando de todas sus luchas y de todas sus reivindicaciones, que no son pocas, un compañero exiliado, perseguido, una persona grande. Alfredo, ¿querías decir algo? En función de esto que decía Julián y señalabas vos, bueno, últimamente, si bien siempre estuvo, porque es uno de los fundadores de la Gremial de Abogados, el Gremial de Abogados que tuvo el asesinato de Rolfo Ortega Peña, ¿no? Yo también leía en esa época su revista Militancia Peronista por la Liberación, formaba parte del peronismo de base y fue acribillado saliendo de su estudio. Hay una foto que estuvo circulando, estaba Vicente defendiendo presos políticos ya desde Trelew y antes seguramente también. Esperemos poder recuperarlo a Vicente rápidamente. Y bueno, ha sido nuevamente recibido en su casa, porque la gremial de abogados y abogadas es su casa, y realmente es muy emotivo, como tantos compañeros que están actualmente en la gremial, bueno, desde ya el Negro Suárez, Laura Tafetani, Rosario Fernández, bueno, Blanca de Córdoba, no se llama de Córdoba, vive en Córdoba, no me acuerdo el apellido, Blanca, le han dado, no sé si decirlo, bienvenida pero digamos como es la vuelta del abogado pródigo, ¿no? Pródigo en todo, en compromiso, en conocimiento, en implicación pichoniana y revolucionaria, así que en ese sentido creo que sí, que es muy meritorio, es de los muy pocos que quedaron esas luchas, y es un testimonio viviente, y como tal lo estamos convocando, aunque por alguna razón que desconocemos, no lo podemos traer. Así que bueno, Laura Vicente Citolema, tanto Irene como yo la conocemos bien, la hemos compartido muchos años. Él fue el director académico de la Universidad Popular Madres Plaza de Mayo, en su momento fui convocado a ese proyecto, y fue un proyecto que fue una bisagra, ¿no? Cuando en 2003 nos fuimos, él se fue primero, yo me fui después, bueno, ahí hubo un quiebre muy importante, no solamente con Eve Bonafini, sino con todo lo que se representaba como una línea política, la famosa Universidad de Lucha y Resistencia, que lamentablemente es un proyecto que quedó trunco. Así que bueno, por suerte ha vuelto Vicente. ¿Cómo seguís ahí, Vicente Citolema? Aquí estoy, siempre angustiado por las cuestiones técnicas, que para mí es como... Yo me veo como, no sé, como el inspector Clouseau o alguno de esos estúpidos. Tenés una onda. Tenés una onda Clouseau, sí. Pero mira, te quería, nos queda tu última reflexión, que es importante. Tengo una pregunta así de sparring nomás, ¿eh? Sebastián Romero sigue preso, fue uno de los que participó de la protesta contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Macri Bullrich. Sebastián Romero sigue preso por esa protesta. O sea, vos que sos un hombre de la política y de la abogacía, de los derechos humanos, ¿no te parece incoherente que ese siga preso al mismo tiempo que denostamos y lógicamente a Macri y a toda su política? Alguien que protestó contra esa política sigue actualmente preso. ¿No es este un ejemplo de preso político? Bueno, yo quiero dejar las cosas claras. Ya tengo una edad suficiente como para no querer atarme a nada cuando hablo. En general creo que nunca lo hice, y ahora menos que antes. Yo no espero demasiado del sistema político en el que nos manejamos. Sé que estoy históricamente en territorio enemigo y trato de, aún estando en territorio enemigo, distinguir las dificultades que en cada momento se da en ese territorio que sé que es enemigo, porque para la vigencia, como uno sueña y como a nivel teórico, pero también a nivel práctico, siente como hecho, como acto de la verdad, vivir en un mundo burdamente, groseramente, atrozmente capitalista, no amerita que luego uno intelectualmente, diría hasta apasionadamente, pida peras al olmo, lo cual no quiere decir que haya que protestar, que haya que exigir, que haya que luchar, que haya que tratar de denunciar, de mejorar la situación de los que directamente en ese momento están sufriendo las cosas. Es decir, no es que hay que abandonar la lucha, pero también hay que tener clara conciencia de los límites que se dan en cada momento histórico. ¿A dónde voy? He votado a este gobierno, pero lo hice como un acto, como un gesto de evitar la continuidad de un monstruo final. Pero también tengo claro con qué ropas viste el actual gobierno, hasta dónde puede llegar y cómo hay que exigirle para que haga, porque si no hace menos de lo poco que hace. Entonces ni le exijo más, porque es ir contra su propia naturaleza. ¿qué le puedo exigir a los que están más que traten de dentro de los límites que aceptan y con los que ideológicamente estarán de acuerdo, moralmente se darán maña para vivir con ese acuerdo, tratar de que den lo más que pueden dar dentro de esas posibilidades de lo que son, de lo que representan? Uno exige al compañero, al que con el que comparte ideológicamente la idea de cómo se construye el mundo y para qué se construye el mundo y cómo debe ser ese mundo. Y en la medida de cada momento histórico debe exigir lo más que puede sacar a alguien que en la recta final sabemos que no nos acompaña. Yo lo he practicado siempre así, y lo practico ahora. Creo que mantener presos políticos bajo un gobierno constitucional, porque para mí no vivimos con gobiernos democráticos, para mí la democracia real es cuando el poder lo tiene la clase trabajadora, la gente pobre, los que sufren, los que realmente necesitan otro mundo, no este mundo que solo les permite en el mejor de los casos sobrevivir en la marginación de la condición humana. Entonces, aún casos como el que vos nombrás, casos como Milagro Sala, que es una como contradicción absoluta, presa de un gobernador que a la vez recibe al presidente, le expresa apoyo, es decir, son contradicciones tan groseras que si uno no distingue con claridad que dentro del capitalismo la vigencia de los derechos humanos es contra natura, porque no es que los derechos humanos pueden en su plenitud, en su dimensión realmente humanista, coherente con sus argumentos, con sus esencias, se pueden darse en el capitalismo. El que cree eso o no entiende lo que es el capitalismo o no entiende lo que son los derechos humanos. Yo, después de casi 50 años o más de luchar por los derechos humanos, tengo casi la obligación de entender las cosas, así como un albañil, si se pasó 50 años levantando paredes, debe saber cómo se hace la mezcla, cuánta arena y cuánta cal o cemento pone, y no puede creer que poniendo cualquier cosa la pared va a sostenerse contra el viento. Bueno, a mí me sucede igual. Si no aprendí con tantos años de práctica y de reflexión sobre los derechos humanos que no se le puede exigir desde el bien que lo que es parte del mal produzca, es una contradicción en su esencia. Todos los gobiernos que sean capitalistas van a entrar en contradicción absoluta con los derechos humanos. Ahora, también es cierto que en cada momento histórico y viendo las contradicciones que tiene el gobierno que está en ese momento dado, bueno, uno puede tratar de establecer planes de trabajo, a veces más duros, a veces menos públicamente exigentes, buscando el bien. ¿Cuál es el bien? Yo que trato de ser espinociano en mi reflexión. ¿Cuál es el bien en estos momentos dados? Bueno, tomar todas las contradicciones posibles, los discursos incluso para la galería que muchas veces se hacen simplemente para quedar bien, ver los pactos que se han firmado, los pactos internacionales de derechos humanos, ver sus declaraciones políticas, y dentro de ese marco acentuar las contradicciones buscando el bien posible. ¿Cuál es el bien posible? Que los compañeros concretos, con nombre y apellido, de carne y hueso, con historias reales, recobren la libertad, sabiendo que que es lo poquito que podemos hacer y que es lo muchísimo que podemos hacer pensando en la vida cotidiana de cada compañero o compañera que sigue sufriendo esta contradicción monstruosa de que en gobiernos elegidos por la gente haya presos políticos, que es casi como, digamos, una contradicción absoluta si uno lo ve desde el bien, pero si lo ve desde la naturaleza del capitalismo, y bueno, tiene que aceptar que es una de las formas con que el capitalismo actúa. No, desgraciadamente no soy un niño, he tenido que enfrentar la realidad y no le pido peras al olmo. Lo que sí trato es de plantar otras cosas mejores que las peras y los olmos. Bueno, Vicente, siguiendo mi rol de sparring, ¿no? Realmente escucharte siempre, lo decía Irene hace un rato, ¿no? Conmueve en el sentido de que te moviliza, ¿no? No en el sentido de que te pones así como regresivo, pero moviliza mucho escucharte, moviliza mucho leerte, y realmente es cierto que no sos un niño, pero un poeta siempre es un poco niño, ¿no? Disculpame si no estás de acuerdo, no lo digas, por favor. No, pero te quería hacer una provocación, porque escucharte también es una manera de asociar libremente. En mi modo de aforismo implicado, ¿no? Si querés hacer estallar al olmo, ¿no es una buena estrategia pedirle peras? Es decir, llevarlo, arrinconarlo en sus propias contradicciones, a ver hasta dónde aguanta. Y mira, ahí, ¿cómo puedo decir? Lo que hay como distintas formas, no niego que lo que planteas pueda ser el mejor camino. En eso me aferro a Machado, si hace camino al andar. Creo que lo que vos decís es lo que yo sueño que hay que practicar, y hay que lograr que los compañeros más jóvenes lo vean así, porque si no lo sienten como propio y lo ven como una repetición de las viejas generaciones, tal vez no. Yo quisiera explicarlo mejor, que a veces no puedo. Es decir, pido que cada uno lo sienta, que más que acompañar lo que el otro pide, parta de él mismo, en lengua más bien tuya, que internalice la realidad social, que la sienta como propia, no como que repite lo que otros le están diciendo, que cada uno tiene que empezar de cero su propio camino, sin olvidar la que hay otra historia, pero tiene que sentir como que el mundo también se le abre en su totalidad, que la revolución es posible para cada compañero, por más joven que sea, cada compañera que de golpe siente que el dolor del mundo se le vuelve propio y que no acepta tener que esperar la muerte para ver si existe un cielo u otro mundo más feliz. Yo creo que el único cielo, como alguna vez dijo el poeta Éluard, está en la tierra. Y también creo que ese cielo no es perfecto nunca, que hay que construirlo y que hay que tener como el hoy aquí pichoniano, es decir, en cada momento histórico ver las realidades y luchar frente a ellas. Yo Vicente, hoy puse, hoy puse en mi Facebook un recuerdo de Agustín Tosco por el Cordobazo, sé que ustedes también me llamaban por ello, a mí me marcó mucho el Cordobazo, entre otras cosas porque tuve el privilegio histórico de ser luego el abogado de Agustín Tosco, uno, ¿no?, de sus abogados, acompañando sus luchas, lo he conocido, me llena de emoción, por eso quería decirlo, recordar el Cordobazo y recordarlo Agustín Tosco, que para mí siempre fue como un hermano mayor, por quien sentí admiración y siento un gigantesco orgullo, y lo hago público cada vez que puedo, de haber dicho que cuando estuvo preso, humildemente traté de ayudar para que recobrara su libertad. Vicente, con estas reflexiones tuyas, donde el cielo y la tierra se construyen, el cielo y el infierno se construyen y están acá en la tierra, y nuestro reconocimiento y tu reconocimiento como luchador y defensor de Agustín Tosco, nos vamos con su ejemplo y te agradecemos tu intervención porque se nos acaba el tiempo. Un placer tenerte. Muchísimas un abrazo gracias. Y otro abrazo para Alfredo, los quiero mucho, viva el cordobazo, hasta siempre. Gracias. Hasta la victoria siempre. Gracias, Vicente, fuerte abrazo. Gracias. Qué lindo lo que acaba de pasar en Hasta que vuelvan los abrazos, una larga charla con el compañero Vicente Cito Lema. Y bueno, antes de Alfredo se tiene que ir, lo despedimos. Alfredo, gracias por tu columna de todos los lunes, gracias también por quedarte de sparring en esta entrevista o en esta charla que tuvimos más bien con Vicente Cito Lema. Un abrazo grande y acá, como dice acá el operador técnico, que gane Boquita hoy, que se ve que juegan hoy, ¿no? Bueno, lamento, Julián, que no tengas efemérides de lo que importa, ¿viste? No. Además, siendo sparring, no era tan tonto porque Vicente es de Racing. Ajá. Por ahí a las 5 de la tarde le hago un llamadito. Espero que para acompañarlo en su derrota. De lo contrario, desconecto los teléfonos. Bien. Bueno, un abrazo, compañero. Abrazo grande, Alfredo querido. Gracias, Alfredo. Y seguimos, bueno, vamos con la consigna. ¿Hay alguna respuesta a la consigna? Vamos a ver qué nos dice la cuestión. Acá tengo una respuesta de Carlos de Pompeya. Ajá. Sin Wi-Fi. Para escuchar, pero con respecto a la consigna, haría varias biografías de compas de que fueron poco conocidos y fueron ejemplos de vida y militancia, y es terriblemente injusto que no se conozca sus hermosas vidas. El Indio Fernández, el Topo Cabrera Britos, Nilda Loy, Cachito Fuchman, el Tío Durdos, el Profe. Por ellos y por tantos otros que son ignorados hasta por nuestros propios compas. Abrazo. Uh-huh. Abrazo Carlos grande. De Montoncho. Abrazo y así es, compañeros y compañeras que nombró de la ronda de las madres, de los jueves que tanto extrañamos, ¿no? El Profe, el Indio y el Topo y otros compañeros. Walter nos mandaba ese mensaje, me parece. Sí, era Walter de Alsina, no era de Pompeya. Bueno, pero venía del sur. Vamos a escuchar un audio para cerrar casi el programa, volvemos después un segundito, que nos manda nuestro compañero Luis Angio respecto a las luchas sindicales. El doctor Horacio Alonso, matrícula profesional 54.360, médico clínico del Hospital Larcade del Partido de San Miguel, explica los motivos por lo que 53 médicos de los servicios de clínica médica y cardiología deciden renunciar. El conflicto del Arcade es un conflicto visiblemente sindical por pase a planta permanente de muchísimos trabajadores precarizados que vienen ingresando al hospital hace más de 20 años por sueldos dignos y por respeto a las leyes laborales que regulan la actividad de todos los profesionales de la salud, empleados administrativos cuya actividad se regula por las leyes de trabajadores públicos y por condiciones dignas de trabajo, todo en el marco de una política municipal de más de 12 años de instalación en el hospital que tiene puesto el acento en la facturación